No, pues es que todo es culpa del sistema de Occidente, ¿no? Pues del capitalismo y la globalización. Que te deja ser algo así como que no quiere que seas, ¿no? Por eso yo le digo al sistema: ¡Sistema! ¡Yo te rechazo! ¡Yo no soy parte tuya! El sistema no cambia si tú no cambias. Tú decides qué escuchar. Tu FM.